Bueno, dale. El rap es más o menos así, Coco, escucha. ¿Ves? Sí, ahora sí. Ahora sí. Yo. Todavía queda el rastro de Fat Cap en un barrio que escucha cumbia colombiana pero que ama el rap, donde me perdía de guacho, sumergido en nudo, monoblocks y tiras en persecución de bombo y tacho en drag. Acá hasta una mirada ofende, que no te agenden roce, hasta de la humedad se aprende, se prenden lo de las dos y yo que sé, enloquecer y enamorarme de lo que la tele no comprende y la radio desconoce. Mi funk subleva, soy del fuerte pero no por eso va a escucharme como un derivado del Esteban y al final. Soy la piedra que rompió la tijera que nos cortaba a todos por igual. Salir era mi único encuentro con mi música, ¿sabes? No había para andar gastando en un MP3 y las pocas chirolas que circulaban en casas ayudaban para engañar al hambre hasta el otro mes y sirvieron mis pateadas de pendejo cuando papá me echó de casa porque se enteró que me gusta la droga, aunque nunca dejó de amar a Maradona. Se ve que hay lugar para un solo dragón en el corazón de mi viejo y me di cuenta de eso y mucho más. No me pasé mucho más, invasó la sed, intercepto un remix trucho más. Wow, número no sé, perdí la cuenta. La calle da el material para lo que en papel se inventa. A mí desde chico se me complica. Tu hip hop de puto, perfumado, adinerado, no me identifica. Con miedo digan fax y me reporto. Yo no sé qué mierda es swag, pero suena como el orto. Y cómo desperdiciaste 24-7, camarada. Antes que hacer esa girada, mejor no hacer nada. Mi bombo clap de tripa, mi tripa la traga el rap. Y al que no le ceba lo que hago, no le ceba el rap. No le ceba el rap. Nadie me quiere, todo el mundo me odia. Por eso escribo así. Sí. Nada es real, todos son copias originales. No, no, no. Dilo borrache, va. Ni para rapear, suelto el vaso. Rap de pura cepa, sépalo. Para el del palo, no, para el que está de paso. Acá paro el mega, acá no paro y mi bocha me da. Para dejar al novato guaki que al viejo le dé un bobazo. Acá hay stock de carifelas. Detrás de la letra que tras trastabillar humillan a los chum medio de abuela. Que no habrían llegado al rap sin una red social. Yo no habría llegado al rap sin pisar los bloques de Ciudadela. Sé que te desespera no sonar en estos lares. No se tolera más de imbécil en mi vecindario. Pa' que me escuchen no me hago el tumba tumbero. No soy el noble Spanglish, porque Spanglish no se habla en el barrio. De cuando soy el rapper más junable, vaya y pase. Pero no siempre el más conocido es quien mejor lo hace. Y lo sabe mi bando en este mar, la mierda flota y los monstruos marinos aparecen de vez en cuando. ¿Y quién le resulta complejo lo que escribo en los papeles? ¿Qué me importa? No voy a esperar que los pingüinos vuelen. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y porque pinto con orgullo el nombre de mi crew en paredes. No nos sacamos el cuero por atrás como hacen ustedes. Los hermanos se han unido, se herejes. Con Dios peleado, le pateamos nido a los que se quejen, tan avisado. En mi clica todos los mismos, acá no hay jefe ni empleado. Defiendo el sonido 90 y a pibes cantina que avientan botella seca al karateca del teclado. Que comen de etiqueta y no nos conocen a los ninjas porque no siempre estamos conectados. Estamos en la esquina y que saben de hacer el rap, se tienen que callar. Que saben de ir al laburo sin dormir por freestylear, por escribir o en su defecto ensayar. Ni de pedo les saldrían estos flashes que tengo al payar. Son unos loros fantasmeros. Luchando con el nigga, el brother y el warap solo para sentirse más rapero. Escucha putin, que sin ayudín te reventamos. Fanny no tenemos porque a giles no representamos. Mi estilo no les cabe, mi letra los disgusta. Voy a dormir retranca aunque no tenga sus me gusta. Soy tradicional y necio, irresponsable de que se equivoque el dicho. Todos los hombres tienen un precio, no quiero tu alabanza. Y la de estos monos que bailan por la plata, no por amor a la danza. Que para ir una chan cobran caché porque le dan miedo a la calle. Cuando a saber por qué motivo, nosotros para ir a un evento vamos hasta contando moneditas para la entrada y careteando el colectivo. Y les deseo la muerte a todos tus seguidores que idolatran a los que no saben ni qué significa. Yo soy hardcore y no hace falta que te escupan y te grite. Basta con el veneno que hay en el core. Watch, ustedes no son buenos y no se merecen ni el casi. No pidas que no bostece cuando lo tuyo acontece. En este país no hay tanto buen MC como parece, pero sí hay muchos boludos que se impresionan fácil. Te haces el subterráneo animal te veo. Yo sé cómo ese gil se crió, se cría, y por eso es que no le creo. Hacé la que te pinte, puta. Pero no quiero escuchar la palabra underground saliendo de tu boca, prostituta. Aprendí en mi vecindario el estilo que atinó a hacerte perder más sangre que en una de Tarantino. Yo no soy del beat ni de juntarme con felinos. Soy del pogo con los pibes sin que se me caiga el vino. Llegamos nosotros, el underground repunta. Nos metemos al fuego con los tapones de punta. Sé que no contamos con tecnología de punta, pero suena bien y basta para levantar a tu puta. Me llevo todo puesto cuando avanzo. Correte o te empujo sin antes tocar el claxon. Este estilo es de los callos, vos dejá de mentir. Tómatela con la gilada y haz en manos por Michael Jackson. Esa mano por Michael Jackson, puto. Y yo era crudo, estamos en tu casa.